discrepancias, atacan a la universidad porque discrepamos. ¡Viva la discrepancia! Porque es el espíritu de la universidad. Martes de discrepancias. Conduce Miguel Ángel Velázquez. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. Till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias, como siempre, por acudir a esta cita en Martes de Discrepancias, aquí en Radio UNAM. Y bueno, esta mañana recibimos una noticia que nos alarmó, por decirlo menos. En la madrugada, a eso de las 2:30, Andrés Manuel López Obrador llegó a un hospital llegó por su propio pie, quiero que esto quede muy claro, a un hospital con un mal cardíaco, sintiéndose mal. De inmediato fue atendido por los médicos, que detectaron que tenía Andrés Manuel un problema cardíaco, si no serio, si no muy grave, como todos los males de ese tipo que ponía o pone la vida en riesgo. Desde luego, alarma por todos lados. Todos nos enteramos de que estaba Andrés Manuel en el hospital, no muy claramente qué era lo que tenía, cuál era el mal que le aquejaba, pero preocupados por su salud. Y para decirlo muy concretamente, preocupados por este país. Porque si bien es cierto que Andrés Manuel López Obrador ha entregado, pues ya lo vemos ahora, su salud en giras y giras, en incontables municipios, estados, comunidades del país, para llevar su mensaje. Se ha entregado su salud, se ha entregado su tiempo. Lo más importante que nos ha entregado y que nos recuerda hoy más que nunca es las ganas de luchar por este país. Es las ganas de luchar por México. Aún hoy, su hijo Andrés recuerda en una conferencia de prensa que la mejor manera de darle ánimos a su padre es acudir al cerco que se va a levantar alrededor del Senado para tratar de impedir el robo más grande de la historia de México. El que el gobierno de Enrique Peña Nieto entregue a la iniciativa privada la riqueza energética de nuestro país. Y la lucha que él ha iniciado en muchos frentes, ha dado resultados de todo tipo. Tenemos que ver muchas cosas de lo que hizo Andrés Manuel como gobernante en la Ciudad de México. Recordemos bien que el bienestar o parte del bienestar de los adultos mayores hoy tiene que ver principalmente, fundamentalmente, con el trabajo que hizo Andrés Manuel López Obrador. Y si quiere usted irse a otro extremo, los segundos pisos se convirtieron de muchas formas en moda entre los gobernadores. Bueno, ¿qué digamos de lo de la pensión a los adultos mayores? No hay estado, bueno, ahora ya Peña Nieto lo copia completito para todo el país. Y como eso, las enseñanzas de López Obrador se han ido prodigando, han ido impactando la política mexicana, de tal forma que no podríamos de ninguna manera pensar en la historia moderna de este país sin la presencia de Andrés Manuel López Obrador. Hoy Andrés Manuel López Obrador no está fuera de la jugada. Está así, en una cama de hospital, atendido por médicos de mucha confianza, y seguramente se va a reponer, porque él sabe que todavía hay muchas, muchas batallas que librar en este México. Muy probablemente Andrés venga después de este descanso obligado, porque déjeme decirle que además López Obrador no sabía descansar, o no sabe descansar. Cuando termina una gira, está pensando en la siguiente. Cuando termina un mitin, está pensando en el otro. Siempre con la idea de beneficiar a la población de México. Difícil tarea, pero la tarea del que quiere a su país. Y a eso nos ha convocado Andrés, nos sigue convocando Andrés, afortunadamente, a tratar de querer este país. No a los grupos que se van a beneficiar con la venta de la energía, no a unos, no a otros, no a los que ya se hicieron ricos, no a los que se siguen haciendo ricos, no a usted y a mí y a muchos más, que pretendemos que nuestro país sea más igual, que tengamos beneficios todos, que logremos por fin libertades que se han conculcado a partir de atavismos, a partir de formas de gobierno y de ser de quienes hoy no quieren perder privilegios. A eso nos convoca y nos sigue convocando Andrés Manuel López Obrador. Entonces, ¿qué más? ¿Qué más que recordar lo que nos dijo su hijo hoy al mediodía? Ir, estar presentes en la lucha por el petróleo, por el gas, por la energía eléctrica. Ir porque nos hace falta como mexicanos, y porque eso es, desde luego, lo más importante que de todas formas Andrés Manuel nos ha puesto sobre la mesa para reflexionar. México. Entonces, pues vaya desde aquí un abrazo y toda la fuerza del equipo que aquí trabaja para la cama donde se encuentra Andrés Manuel López Obrador, para Andrés López Obrador, y para que muy pronto lo veamos una vez más convocando a nuestro pueblo a seguir en la batalla por México. Vaya pues entonces un abrazo a Andrés Manuel López Obrador. Nuestros teléfonos en la cabina, el 5536-8989, y el lado sin costo, 01800-5052-688. Llámenos y seguiremos conversando ahora sobre la reforma política y el adefesio, la mentira que se ha fraguado para la venta del petróleo, del gas y de la energía eléctrica. Vamos al corte y regresamos. As soon as you're born, they make you feel small by giving you no time instead of it all. till the pain is so big you feel nothing at all. A working class hero is something to be. A working class hero is something to be. They hurt you at home and they hit you at school. Bien, gracias por seguir con nosotros. Teléfonos en cabina 5536-8989 y el ADA sin costo 01-850-52-688. Bien, una de las farsas, uno de los velos que cubre políticamente hablando esto que sería el robo más grande de la historia de México, la venta de nuestra riqueza energética a manos privadas, es la reforma política. La reforma política que no tiene mucho que ver con usted ni conmigo, ni siquiera tendrá que ver con muchos de los ciudadanos que buscan o que pretenden participar en la política desde posiciones o desde lugares en las cámaras o en los ayuntamientos de México. Mire usted, la reforma fue una de las condicionantes que puso Acción Nacional para ver qué podía sacar para aprobar la energética. Desde luego la energética, hay que decirlo muy claramente, la energética estaba ya planchadita. Lo mismo quiere el PAN, lo mismo quiere el PRI. Los matices son cuál de los dos entrega más y más barato el Tesoro de México a las manos privadas. La discusión era esa. ¿Quién es el mejor marchante? Pero no era una discusión por todo lo demás, sino por eso, nada más. Entonces el PAN dijo, bueno, se trata de, muy fácil, de que nosotros, claro que vamos a ir a la energética, pero si no hay, vamos, quedemos claros, si no hay reforma política que nos convenga a nosotros los panistas a la derecha, entonces nosotros no vamos a acompañarlos en la energética. Y en la energética no va a ir el PRD. Entonces, el PRI no tendría mayoría para cometer este crimen contra México. Ahí, entonces, se armó algo que iba a ser la reforma política, donde se hablaba de reelección, de recursos, de cambiar el IFE, de una serie de cosas que usted seguramente ya está enterado. De lo importante, desde luego, no se hablaba, es decir, de usted. De esto que se ha llamado la democracia directa, que es, por ejemplo, revocación de mandato. Una cosa que ha venido pidiendo Andrés Manuel López Obrador durante mucho tiempo. Eso no está en la reforma política. ¿Qué clase de reforma política nos quieren vender? Pues la que le conviene a la derecha. ¿Qué quería la derecha? La reelección. Ellos creen que México tiene todavía muy clavada la espina de la reacción y que los va a beneficiar por mucho tiempo en ciertas entidades. Por ejemplo, el centro del país. Entonces, confiados en que eso tiene que suceder o tendría que suceder y que nadie les podría arrebatar jamás el triunfo, los panistas hablaron de reelección y querían la reelección, entre otras cosas. Para el PRI, que sabía que no contaba con el perredismo, porque el perredismo, mire usted, déjeme decirle, no todo, desde luego, hay una parte del perredismo que va a rechazar la reforma política y otra que lo va a aceptar, y ya usted lo verá. Y lo mismo va a pasar con la reforma política. Una parte del PRD votará a favor y otra en contra. No es el mismo PRD y hemos hablado de aquí de eso durante mucho tiempo. Pero bueno, el asunto es el maquillaje que se le impuso a la venta de los recursos energéticos. Ahora, con todo el descaro del mundo, sin ningún problema, los panistas irán con los priistas a aprobar el robo. Y a ver, déjeme decirle usted, déjeme ponerle en claro, ¿no sabían los perredistas cuando firmaron el pacto que el PRI iba a ir por la reforma que le permitiera a la iniciativa privada clavar el diente en la riqueza nacional? ¿Usted cree que los chuchos y Nueva Izquierda no lo sabían? ¿Usted cree que los chamaquearon? O más bien tenemos que creer en algo que parece más posible, un plan con maña. Ahora resulta que están muy indignados, que no van a ir al pacto, que no van a aprobar la reforma. ¿Y? ¿Y qué? De cualquier manera la reforma se va a ir con PRI y PAN. Ellos lo sabían. Entonces todo esto que hemos visto no es más que una farsa. Una farsa en la que usted y yo no debemos participar. Vamos a un corte, le recuerdo nuestros teléfonos 5536-8989 y el ADA sin costo 01800-5052-688. Vamos al corte y regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Fíjese usted que ayer hasta muy noche estuve discutiendo una serie de cosas, de puntos en esto de la reforma política, pero después de que, bueno, intervino la presidencia de la República, imagínese usted, los poderes independientes, el poder legislativo independiente de la presidencia de la República, no, patrañas. Ahí llegó Felipe Solís Acero, se metió, les dijo qué tenían que hacer y todos contentos, borreguitos, sí señor, borreguitos. A ver, niños tienen que hacer eso y tienen que hacer lo otro. Y todos contentos, todos diciendo que sí. Todos balando en el mismo tono. Así es que, ¿cuál independencia de poderes? ¿Cuál idea? ideológica, cuál forma ideológica de cada uno de los partidos, no hay nada, absolutamente nada. Se salvan dos o tres por ahí, pero nada más. Entonces, bueno, ¿qué pasó con todo esto? Bueno, mire, cuando se reanudaron, por ahí de las, creo que de las 6 de la tarde, 5:30 de la tarde, resulta que la senadora Laida Sansores, es todo a lo que me estoy refiriendo, sucedió en el Senado, subió al estrado. Les dijo hasta de qué se iban a morir, entre otras cosas que son los borregos, ¿no? Pero fue muy interesante su disertación, porque hablaba precisamente de lo que hemos comentado aquí. ¿Una reforma política para quién? ¿Para los partidos políticos? ¿Una reforma política para qué? ¿Para que podamos quitar a un mal gobernante en lugar de hacer marchas todos los días por la Ciudad de México? ¿En un buen referéndum? No, eso no. Eso ni tocarlo, ni hablar de eso. No, el poder es para los poderosos, dirían ellos. Y usted, bueno, pues usted aguante, ¿eh? Aguante, que para eso está, para aguantar. Para aguantar que no le paguen un buen salario, para aguantar que haya un mal gobierno y tenga usted que sufrir a consecuencia de los malos gobiernos, marchas en la ciudad. Aguante. Aguante, que para eso está. Bueno, pero en fin, la senadora Sansores, que les habló del pacto. Y yo, mire usted, viéndolo como estaban las cosas, era de verdad terrible oír a la señora levantando la voz, tratando de hacer que la escucharan, sin que nadie, óigame bien, ninguno o muy pocos de los senadores pusiera atención en lo que la señora dijera. Es terrible, porque entonces, ¿de qué vale la tribuna? ¿Para qué los queremos? Eso se los dijo ella ahí. ¿Y para qué estamos si no servimos? ¿Para qué estamos si lo que se está cocinando se cocina desde luego, en serio y muy en fondo, en el Pacto por México? En la planchaduría del pacto. Y les llega todo planchadito a los senadores y a los diputados para que digan, sí. Y entonces todo se apruebe. ¿Para quién? ¿Para qué? Para el poder, para los poderosos. Y usted y yo, bien, gracias. La señora les dijo, somos muchos y no servimos para nada. La crítica lapidaria, seria, con una reflexión que realmente debería tenerse en cuenta y que alarma. Quizá a mucha gente no le caiga bien la senadora, tal vez por estridente. Pero la senadora les dijo verdades de veras, ¿eh? No se quedó con nada. Era muy interesante. ¿Por qué además? Mire, si usted busca un poquito qué fue lo que pasó con el pacto, que ya se lo hemos platicado aquí, usted se dará cuenta, desde luego, que ese pacto lo que está suplantando es a las cámaras. Fíjese bien qué desgracia. Usted no vota por tal o cual diputado, por tal o cual senador, por tal o cual asambleísta o diputado local. Pero los que, esos que parece que no fueron votados, son los que ganan. Y desde luego a usted no lo representan. Y ahora ni siquiera esa representación burda sirve. Porque ¿qué cree? Las discusiones se llevan a cabo al seno del pacto. En el pacto se plancha, se lava, se plancha y se envía a las cámaras. ¿Y las cámaras qué dicen? Perdón, sí. ¿Y entonces para qué nos sirven los diputados? ¿De qué sirven los senadores? No tardará, yo creo, mucho tiempo, en que usted y mucha gente más, o mucha gente más si usted no quiere, salga a las calles a decir ya basta de tanto robo. ¿Cuánto le cuesta la asamblea a los ciudadanos de la Ciudad de México? Una barbaridad. ¿Cuánto le cuestan los diputados al Estado, es decir, a usted y a mí? ¿Cuánto nos cuesta cada senador? ¿Y a quién sirven esos señores? A los que les pagan no, ¿eh? A usted y a mí no, ¿eh? Pocos, muy pocos son los que luchan por las ideas que usted y que yo podemos mantener aún ahora. Por eso les decía yo la importancia de Andrés Manuel, que nos... Lo que nos dice es, crean en su país y crean en México. Eso es lo más importante que nos ha dado. Entonces, bueno, a ver, retomando. Entonces, ninguno de estos señores sirve para nada. Entonces, no son sus representantes porque usted no los eligió. Pero además, ya sentados en la curul o en el escaño, tampoco hacen nada por usted, aunque digan que son sus representantes. Porque quienes no fueron electos, pero responden al poder, se sientan en una mesa y acuerdan lo que usted no puede discutir, ni puede reprochar, ni puede echar abajo. Entonces, ¿de qué nos sirven los diputados y los senadores? Hoy más que nunca tenemos que cuestionarnos cuál es el papel de estos individuos en la vida política de México. ¿Qué tenemos que hacer con estos individuos? Tal vez sea necesaria una reforma política que lance la ciudadanía para que esto de veras cambie. Vamos a ir a un corte rápido y regreso con ustedes. Teléfonos, ya los conoce usted, pero se los vuelvo a dar. 55-36-89-89 aquí en cabina, y el ADA sin costo 01-850-52-688. gracias, gracias por seguir entre nosotros, o con nosotros. Gracias por llamarnos, gracias por su presencia, gracias por escucharnos. Déjeme decirle qué está pasando en el Senado, ahora que se aprueba en lo general, o que ya está aprobada en lo general, la reforma político-electoral. Por lo pronto, ya hay un resguardo policíaco del demonio. Perdón, las organizaciones ciudadanas han ido a quejar. Nadie hace caso. Hay una ausencia de los legisladores del PRD, como usted ya sabe. Pero la cosa sigue, la planadora sigue caminando. Se suspendió la discusión. Pero usted ya sabe, como le estaba comentando ahorita, que ya se repuso y que, bueno, y que van viento en popa, no les importa nada. Para ellos, lo que tiene que hacerse es beneficiar al poder. Ya lo estábamos diciendo aquí. Entonces, mire, cuando se inventó la planchaduría, el pacto, había muchas discrepancias. Había mucha controversia respecto de cuáles eran los horizontes de México. Sobre todo entre la derecha. Me refiero al PRI y al PAN. ¿Cuál era el mejor camino para la derecha? Digamos, por decirlo de esa forma, generalizando sin querer dejar cosas por fuera, ni no analizando las cosas, que el PAN representa, digamos, que a los conservadores, a esa derecha de siempre errancia, lenta, y el PRI representa el neoliberalismo. Es la derecha completita. Entonces, ellos tenían discrepancias. Ellos no sabían exactamente para dónde agarrar, cuál tendría que ser la idea con la que tendrían que arribar. ¿A qué? A poner en manos de la iniciativa privada los recursos energéticos de México. No estaban muy claros, porque me imagino que unos obedecerán a una marca y los otros obedecerán a otra. Unos tendrán su corazoncito con Exxon, los otros tendrán su corazoncito con Shell. Más bien, su número de cuenta. Pero bueno, cada uno en lo suyo o con su idea, no quería que el otro pasara exactamente limpio. Ellos dos, la derecha completa, estaba clarísima en una cosa: vamos a vender lo que resta de México. Todo lo demás ya se lo chuparon otros, pero bueno, esto que resta hay que venderlo. Ya, rápido. No vamos a obligar al patrón a que invierta miles y millones de dólares que invierte en otros lugares, a los grandes patrones, para que se creen empleos en México. No. Si no hay reforma, no hay inversión. ¿Y el gobierno qué cree? Pues que sale con pocín y modo, ¿verdad? Entonces sí, pues que vengan los capitales. Sí, que entre la iniciativa privada. Sí, que la gente se siga empobreciendo. Sí, que nosotros sigamos siendo más ricos. Ese es el asunto. No hay más. ¿Qué nos espera? ¿Qué va a pasar? Bueno, en mucho va a depender de nosotros. En mucho va a depender de qué tanto nos defendemos. Fíjese bien de lo que les estoy hablando. Nos defendemos nosotros de ellos. Tenemos que defendernos, tenemos que buscar las formas de que no acaben con la única posibilidad que tenemos nosotros de ir cada día más al hoyo de la pobreza. A ver, ¿cómo participamos? ver, ¿cómo libramos esta batalla? A ver, ¿cómo impedimos que esto suceda? Ya sé que ustedes me podrán decir, la reforma ya está aprobada, sí es cierto. No en las cámaras, ¿eh? No en las cámaras. ¿Sabe dónde? En el Pacto por México. Y los desgraciados se dicen que se llama Pacto por México. Bueno, ya es el colmo, ¿no? Pero en fin, a ver, la idea sigue siendo la misma. Ahí se trabaja y se consolida el robo. Los otros levantan la mano para decir, sí, qué bueno que lo vamos a vender. Cada quien tendrá su tajada, menos usted. Y entonces usted tendrá que ser el que defienda que no le roben, que no siga usted en caída, que tenga para los regalos de Navidad sin necesidad de endeudarse, porque ya ve usted cuánto debe. Ya se dio usted cuenta de hasta dónde está metido financieramente. ¿Qué cantidad de mexicanos que compraron y compraron y compraron y no se dieron cuenta de que todo lo tenían que pagar a final de cuentas mañana o pasado, pero lo tienen que pagar y se van a quedar sin nada? Escúcheme bien, sin nada. Esto es el patrocinio de la iniciativa privada. Esto es la iniciativa privada. Esto es a la gente a la que se le quiere dar la riqueza del país. Entonces, por eso, usted que es el factor más importante de toda esta lucha, no puede quedarse atrás. No puede aislarse de todo este proyecto de salvación que ha venido encabezando López Obrador y un grupo muy importante de mexicanos para evitarlo. No sea usted pusilánime. Busque las formas. No espere que le diga a nadie nada. Tome algunas ideas si se le pega la gana. Pero fundamentalmente usted busque las formas. Desde su coche, desde su casa, desde su trabajo, desde donde pueda. Dígale no a la reforma energética. Busque cómo. Invente lo que tenga que inventar. Si usa usted el Twitter, por Twitter, por Facebook, por las redes sociales, las que sean. Si tiene una asta bandera, agarre una asta bandera y ahí póngale una banderota que diga no a la venta de México. Que se entienda que fuera de las dos cámaras y de los grandes consorcios de millonarios de México, fuera de ellos, nadie quiere esta reforma. Nadie acepta esta reforma. ¿Y sabe por qué? Por una sola cosa. Ya deberíamos estar hartos de que nos roben. Pero bueno, lo último, ¿y la izquierda? ¿Se acuerda usted que estábamos hablando de cuál era? Ya dijimos cómo participó la derecha, fraccionada entre PAN y PRI. La derecha, ¿qué cree? La derecha estaba, digo, perdón, la izquierda al servicio del que fuera, como fuera. Claro, con el absoluto y total derecho al pataleo, a echar discursos y a decir que están luchando y a salir a la calle y a gritar. Si no hubieran querido que hubiera reforma energética, no se hubieran metido al pacto. Y no andarían ahorita con teatralidades que obviamente no les quedan y no les creo. Vamos rápidamente a un corte, regresamos con ustedes en sus teléfonos 5536-8989 y el A sin costo 01800-5052-688. Llámenos. Gracias por seguir en Discrepancias. Insisto, con nuestros teléfonos 5536-8989 y el ADA sin costo 01-850-52-688. Bien, gracias por llamarnos. Eso es lo más importante en Discrepancias. Silvia Vera nos llama del Estado de México. Dice, es un programa muy importante por todo lo que comentan. Gracias, doña Silvia. Un saludo afectuoso a AMLO y que se recupere pronto, nos dice. Granada Torres, o Granda Torres, del Estado de México, dice, un mensaje de apoyo a la familia de Andrés Manuel López Obrador. Ojalá que pronto se restablezca. Rebeca Gutiérrez de Álvaro Obregón dice, le deseamos a nuestro amado líder Andrés Manuel una pronta recuperación. Él nos ha regalado la esperanza de un México mejor. Sin duda, la idea de López Obrador de continuar en la lucha, de no dejar que nos arrebaten lo que es nuestro, es esto, la esperanza de tener un mejor México. Máximo García de Venustiano Carranza dice, la maldición de la Malinche todavía nos persigue hasta la actualidad. Nos siguen llegando extranjeros y les entregamos toda nuestra riqueza. En cambio, si llega un hermano indígena, lo sacamos a patadas. Lo despreciamos. Cierto, muy cierto, y triste para nosotros. Sofía López de Venustiano Carranza dice, ojalá y la familia de López Obrador y él estén escuchando el programa. Que se recupere y sea fuerte. Lo estamos esperando. Sí, yo creo que hay mucha gente que está esperando que Andrés esté, como todos lo hemos visto, encabezando la marcha, encabezando la lucha. Bueno, vamos a esperarnos un ratito, vamos a esperar a que esté mejor, porque seguramente lo va a hacer. María Concepción de Ecatepec dice, estoy muy consternada. Es un golpe muy duro a los mexicanos. Él es la esperanza de un futuro mejor. Sí, sin duda, doña María Concepción. Él es la esperanza de un futuro mejor. Ya tenemos, fíjese usted muy claro, acuérdese qué pasó con el PAN cuando le robaron la presidencia. Y mire lo que nos está pasando hoy cuando le roban a Andrés Manuel la presidencia desde el PRI. Entonces, ¿está claro? Bueno, Luis Ochoa de Miguel Hidalgo dice, ánimo a Morena y a toda la izquierda en estos momentos. Que Martí Batres encabece el cerco en lo que AMLO se recupera. Sí, yo seguramente Martí junto con otros líderes encabezarán este cerco que me parece, consulte usted, pero me parece que mañana inicia y me parece que va a estar bastante nutrido. Por cierto, que de pronto dice uno, ¿de dónde sale tanta tarugada? ¿De qué cabeza? Pues fíjese usted qué cosa tan loca. Dice el jefe de gobierno del Distrito Federal que no va a reprimir a quienes hagan el cerco en el Senado. ¿Pero qué? Salvaguardará la posibilidad de que los senadores entren al recinto. Entonces, ¿para qué chingo sirve el cerco? El cerco sirve precisamente para eso, para que no vayan a entrar los legisladores y no se apruebe la reforma de Marras. Entonces, ¿por qué el doble lenguaje? ¿Por qué no los voy a reprimir, pero que entren los senadores? Entonces, ¿para qué sirve el cerco? ¿La verdad que creen que somos tarugos? Bueno, dice Karen Dam del Distrito Federal. Doña Karen, un abrazo y un beso, como siempre nuestro reconocimiento. Dice, esa reforma energética ya está aprobada, pero tenemos que luchar. Nos vemos en el Senado. Muy bien, doña Karen. Manuel Munguía, un saludo a don Manuel hasta Iztapalapa. Dice, el plan de colapsar a la nación mexicana desde el imperio y operado desde el Congreso con su inútil reformismo deja ver que están sirviendo que se están sirviendo con la cuchara grande para perpetrarse en el poder, para perpetuarse en el poder y acabar de esclavizar a México, disponiéndose a vender Pemex y disfrutar de los beneficios a sus anchas, mientras en la frontera se sigue levantando el muro, salvaguardándose de la violencia solapada por el gobierno mexicano, ante la cual el avance de la narcoeconomía solo hoy silencio y miseria para el pueblo. A ver, déjeme ver. Vender a Pemex y disfrutar de los beneficios anchos en la frontera, se sigue levantando un muro, el muro salvaguardándose de la violencia solapada por el gobierno mexicano, ante el cual el avance de la narcoeconomía, ante la cual el avance de la economía se produce silencio y miseria para el pueblo. Muchas gracias, don Manuel, señor Cárdenas de Naucalpan. Y se nos gustaría que invitara a alguien que supiera qué se puede hacer en cuanto a las reformas, porque parece que están hechas con los pies. De tan mal hechas que están, queremos saber qué es lo que se puede hacer para invalidarlas, porque nosotros nos tenemos que defender a como de lugar. ¿Podría mencionar algo más de cómo está la salud del licenciado? Hoy, antes de venir al programa, hablé con la gente que está a su alrededor, me dicen que viene en recuperación, que saldrá en 48 horas muy probablemente de la sala de cuidados intensivos para pasarlo a lo que ellos dicen piso, a un cuarto donde estará vigilado, tal vez unos días más, pero todo depende de la recuperación, de la rapidez con la que se recupere Andrés, que yo creo que será bastante rápido porque el hombre tiene prisa por seguir en la lucha. José Navarrete de Tlanepantla dice: la consulta popular debe ser permanente, como lo es en la Comunidad Económica Europea, que inclusive sirve para derrocar a líderes corruptos. Si suena a familia Salinas, casi casi no es coincidencia. Muy bien, dice guíenos, dice, para lograr la consulta popular permanente. Hay que traer, vamos a ver a quién podemos invitar para que nos dé una idea de todo esto. Y cómo legalmente, qué se puede hacer. Porque están tan limitadas las libertades para la ciudadanía, que por ejemplo ya ni siquiera la marcha la podemos hacer como Dios manda. Pero en fin, vamos. Ya la protesta está criminalizada, entonces hay que tener cuidado. Vamos a ver a quién traemos, un especialista que nos hable de esto. Cristina Sánchez de Gustavo Madero dice: no es la ausencia del PRD la que va a echar atrás la reforma energética, sino la patria de todos nosotros. David Juárez de Cuauhtémoc, digo, desde luego es la gente la que impone su hecho, su dicho y su voluntad, que para eso deberían servir las cámaras. O los demás nos vamos todos al basurero, ¿eh? David Juárez de la delegación Cuauhtémoc dice: la entrega del petróleo se hizo desde que designaron a Peña Nieto como presidente de México, y hay que luchar contra todo lo que se nos quiere imponer. Mire, esto que dice usted, que la entrega del petróleo se hizo desde que llegó Peña Nieto, déjeme decirle que los únicos que no lo sabían eran los de Nueva Izquierda, que fueron y firmaron el pacto, le dieron un cheque en blanco a estos ladrones. Manuel Martínez de Tlalpan, de la delegación Tlalpan, dice: es inaudito el cinismo del PRIAN, porque argumenta que Pemex no puede administrar debidamente la energía, pero se olvidan que ellos lo han manejado, el PAR por 12 años y el PRI por otros años. Debemos defender la propiedad nacional. Claro que sí. Gerardo Villagómez dice: la propuesta de que el pueblo debería hacer es fincar responsabilidades por abuso y desvío de poder, ya que nunca se representan ni representan el interés público. La señora María dice: deseo que Andrés Manuel se ponga bien. Eladio Ruiz de Miguel Hidalgo dice: los chuchos son los culpables de todo esto que se está viviendo. Son cómplices, así culpables no les da para tanto, tampoco les demos un lugar que no. No, mire, el culpable es el neoliberalismo, Salinas, esta gente que menea de veras los grandes capitales, las grandes formas. No, los chuchos son sirvientes de todos ellos. No hace falta ponerlos en otro lugar. Everardo López de Coyoacán me dice: como ciudadano me siento muy indignado luego de que el santo gobierno representado por el dúo dinámico de Peña y Mancera decidieran recortar el presupuesto para la cultura y el deporte. Seguramente ellos dirán: ¿para qué tenemos gente culta siendo guarros? No son más útiles y más dóciles. Y tiene usted absoluta razón, don Everardo. Silvia García de Benito Juárez, y saludos al señor Andrés Manuel López Obrador. Y luego nos dice: les está dando por vender a la patria. Y no olvidemos que lo corrieron del Partido Verde porque era un partido corrupto. ¿A quién? No, Andrés Manuel nunca estuvo en el Verde, si es por ahí, pero... Manuel Rosales de Tlalpan dice: estoy de acuerdo, gracias. Pero la señora Laida, ¿qué calidad moral tiene? Y se la ha pasado brincando de partido en partido. ¿Qué ideología tiene al igual que los demás senadores? Nula, nos dice. Sí. Hoy les dijo sus verdades, a lo mejor porque anda buscando cómo colocarse en algún otro lugar. Pero de que se las dijo, Entonces, perdón, agarremos lo que se pueda. Luis Espinosa de Tacuba dice: lo único que veo es que debería hacerse un boicot de un producto, por ejemplo, la Coca-Cola, y que los dejáramos de consumir para que vieran la fuerza que tiene el pueblo. Imagínense el impacto que tendría. También podríamos combinarlo con dejar de ver Televisa, porque no veo otra forma de solucionarlo. Esto sería emblemático y más impactante que hacer marchas, porque en realidad al pueblo no lo toman en cuenta. Tiene usted mucha razón. Habría que proponerle a los diputados y senadores que andan tan reformadores... Ah, bueno, no quieren marchar.